Arte y Literatura. Arte y Literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, un notorio ascenso de la temperatura en Mar del Plata, ¿eh? 7 décimas de grado, Lara, en este momento. ¡Wow! Lo sentís en el cuerpo. No. El calorcito que ya empieza. ¡Ay, Dios! ¡Qué frío, qué frío, qué frío! Ah, aquí estamos, ¿eh? Como todos los martes, con la columna de Arte y Literatura, de la mano de nuestra querida compañera Carolina Buñone. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas, buenas. ¿Todo tranquilo? Con mucho frío. Oh, para ser poco original, por favor, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Así estamos. ¿Cómo andás? Estoy bien de lujo porque tengo a mi derecha a la señora escritora Giselle Aronson. Hola, ¿qué tal? Hola. Buen día, Giselle. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Por venir en estas frías mañanas. Sí, está frío, pero lo podemos soportar. Sí, acá estamos. Pero el corazón está tibio. Sí, así empezamos bien cursi la mañana. Bueno. Es difícil entrevistar a una amiga, hay que ponerse serio, pero yo puedo hacerlo. Disimulemos. Podemos hacerlo. Bueno, Giselle. Carolina. Tenés unas cuantas publicaciones y hasta donde yo sé, no sé cómo era la escritura en tu intimidad, pero lo que salió a la luz, hay como un recorrido de lo micro a lo macro, ¿no? Sí. Lo primero tuyo son microficciones, relatos muy breves. Y después, bueno, empezaste con novelas. Tenés una ya publicada y ahora vas por la segunda. Sí. Tus libros, vamos a recordar, de microficciones son de poleas, de textos intrusos. Sí, Cuentos para no matar, de Macedonia. Ese es el primero. Después, Sin ir más lejos, también de Macedonia. Y después están uno de cuentos, que es Orden del Vértigo, que bueno, forma parte de la exposición de la actual narrativa rioplatense. Y bueno, la novela 2 y la que está por salir, que no estoy segura si se va a llamar de Sin ir más lejos. Lo que no se sabe. Sin ir más lejos es el de microficciones. Pero bueno, esa era la idea original. No sé si continuaremos con ese título, pero pero es, ahí está. Sí, hay un como un pasaje. Hay un pasaje. Sí. Y tus microficciones son muy micro. Las de poleas, por ejemplo, sí. Hay algunas que son 3 o 4 frases. Sí. Digamos, la pregunta es la siguiente. Sí. Más allá de la extensión, la estructura es distinta, ¿no es cierto? Es algo un poco obvio lo que digo, pero bueno, escribir condensado... Uh-huh. Condensar un clima, un personaje, una acción en una carilla requiere otros recursos y otra estructura que un desarrollo novelístico. Te quería preguntar por qué fue ese pasaje, si es que sabés. Sí, yo cuando empecé a escribir, empecé a asistir al taller literario de la Biblioteca de Morón con Alberto Ramponelli y lo que me salía espontáneamente... Era un relato corto, que en ese momento ni siquiera sabía que se llamaba microficción. Y entonces era lo que salía naturalmente, digamos. Era mi forma de escribir más cómoda. Después, interiorizándome y conociendo a escritores de microficción, fui aprendiendo y dándome cuenta que eso era un género que se llamaba microficción. Y fui como aprovechándome de todos esos recursos para la escritura y como para... ir capitalizándolo, eso que era espontáneo, hacerlo como más, formalizarlo de alguna manera. Pero llegó un momento que yo estaba muy cómoda en ese formato y quería incomodarme un poco. Entonces empecé a probar con el cuento, que si bien sigue siendo cuento breve, tiene otra extensión. Ya de no es 1 o 2 carillas como máximo, sino más, y eso, digamos, otro... también otro género, que maneja, digamos, otras características. Y cuando ya más o menos vi que me pasaba lo mismo, que estaba como conquistado ese terreno, dije, bueno... Fuiste por más. Vamos por más. Y empecé con la novela, con 2. Y fue muy difícil para mí, porque mi tendencia es a condensar. Uh-huh. Yo por ahí escucho muchos escritores... que ellos cuentan que en general escriben y después recortan. Uh-huh. Y a mí me pasa al revés, yo escribo condensado y después busco desplegar todo eso. Y cuando empecé a escribir dos, los capítulos eran microficciones al principio. Yo decía, no, esto así no. Entonces, bueno, sí, tuve que hacer como un trabajo de sí, suena a lugar común, pero tuve que hacer un cambio de chip porque no estaba escribiendo una novela. Y bueno, me llevó un tiempo considerable, digamos, sostener la misma idea y transformarla en una novela. Sí, de dos, por Milena Cacerola, lo recordamos, esta novela. Uh-huh. Los capítulos no son microficciones, son capítulos, sí. Pero para mí, mi impresión, y yo te lo dije en su momento cuando salió la novela, es que es el punto justo entre la continuidad que necesita un capítulo con respecto a lo anterior y a lo que continúa y a lo que sigue. Y algo redondito, porque también no son capítulos muy largos, no. Y eso agiliza la lectura. Sí. En realidad dos es muy ágil, tu escritura es muy ágil, me parece. Sí, tienes, digamos, también me parece que en la novela se nota que vengo del microrrelato. Claro. Porque, bueno, más allá de la extensión hay algo también de condensación y ahí está como muy basada en acciones, digamos. Hay claro. Poco de lo descriptivo y es sí. Más bien económico el lenguaje. Uh-huh. Ya la segunda novela, la que va a salir, ya es diferente. Ajá. Hay otra. Yo la veo completamente diferente a dos. Y hay otro tipo de lenguaje, hay otros tiempos, está más identificada. Uh-huh. Igual le sigue siendo rápido, pero no es esa vorágine. Claro. Dos, sí. Claro. Sí. En alguna de tus microficciones y en dos, decime vos si es así, siempre hay alguna temática vinculada al género. Sí. Digamos, no sé si con un posicionamiento feminista, francamente feminista, pero siempre hay como una especie de defensa de lo femenino. Por ahí en dos lo complejizaste, ¿no? Dos son dos personajes, contamos un poco, una señora bien, la señora del intendente de un pequeño pueblo, con todo lo que eso significa en un pequeño pueblo. Ambas venimos de un pequeño pueblo, así que hemos vivido esas situaciones. Uh-huh. Y una señora que hace la contracara, que es sí, ordenanza, ¿no? En un, claro, en un colegio. Uh-huh. Es muy interesante. Ahí quizás complejizás lo femenino. Pero hay algo, ¿puede ser? Sí. ¿Vinculado al género siempre o sí. Casi siempre en tus textos? Sí, de hecho yo en dos quise correrme un poco, pero no pude. Un poco. Sí, creo que no se puede, que eso está. De todos modos, en dos hay como una. Yo traté de que los dos personajes tuvieran cierta complejización, porque, por ejemplo, Carmen, se puede decir que ella, que era la esposa del intendente, que ella es víctima de la indiferencia de su marido, de utilizar su imagen decorativa porque le convenía. Entonces, por un momento uno podría pensar que ella era víctima de toda esa situación, pero también ella era victimaria porque lo ponía, digamos, a su marido en cierta posición de poder, cuando surgía cierta posibilidad de divorcio, de separación, y ahí entonces surgía toda esta cuestión de clase, donde ella también ejercía poder en cierto punto para evitar esta situación. Entonces tiene cierto claroscuro que no es completamente la víctima de esta situación, que no es no de violencia, pero sí de una cuestión de desgano, de indiferencia de la pareja, ejercida sobre todo por parte del hombre, pero ella también generando ciertas situaciones, violentándolo a su marido. Hasta que el desenlace, que no lo vamos a contar. No lo vamos a contar, está buenísimo. Vos en esa novela manejás, bueno, varias capas, ¿no? Está como el punto de vista quizás más reflexivo acerca de la cuestión social, de los lugares sociales. Hay una cosa, una trama cuasi policial, no llega a ser policial, pero digamos hay una cuestión ahí de tensión, de suspenso, que también atraviesa la historia. Sí. Digamos que está, no diría que podría definirse un género, No, porque específico. No entra en casi ninguno. No es policial, no es negra. Tampoco es blanca. No. No es ingenua. Tampoco es rosa. Claro. Pero sí, ahí como que flota un poco. Sí es realista. Uh-huh. Y tiene elementos por ahí del policial y del negro, pero no completamente. Uh-huh. Son como detalles. Giselle, vos sos de Santa Fe. Soy de Galvez. ¿Sos de Galvez? Ciudad de Galvez, ¿no? Villa Gobernador, sí. Galvez, pues son dos lugares diferentes. Sí. Está más allá de esto que acabamos de decir, de la descripción del pequeño pueblo, en otros lados. ¿Eso está? Sí. ¿Dónde está? Está, me parece que uno no deja de ser, bueno, yo vivo ahora en Aedo, que es conurbano bonaerense, viví en Barrio Norte un año y medio, igual voy a Capital todas las semanas, todos los meses, uno no deja de ser pajuerano nunca, jamás, uno tiene una mirada de Buenos Aires que siempre va a ser diferente y siempre va a ser de ajenida. Uh-huh. Y eso en la escritura se traduce, porque también es al día de hoy que paso por el obelisco y digo, oh, estoy acá. Te emocionás. Y eso se traduce. Y bueno, yo ahora vivo en Aedo, que es un barrio, digamos, es una localidad, pero dentro de un distrito del conurbano. Y es muy parecido a Galvez en cuanto a que nos conocemos todos. Mm. Es distinto en cuanto a lo social, porque como permite, digamos, como otro escape, porque en esas ciudades chicas del interior, al estar aislado, es un poquito más asfixiante. Sí, sí. Y hay pocas oportunidades de zafar de ese tipo de asfixia, digamos. Pero en el conurbano bonaerense es diferente. Hay opciones de otra cosa. En Sarmiento y en un rato. Exacto, estás en otro lado. Claro. Sí. Pero dentro de Aedo sí, nos conocemos todos, al punto de que si vas con el auto y se te cruza uno, no lo puedes putear porque seguro que es o el vecino o lo conoces. Claro. Y en lo que no se sabe transcurre en Aedo. Y hay un montón de cosas que podrían ser de Aedo, podrían ser de Galvez, de cualquier ciudad chica donde relativamente hay cierta intimidad, si se quiere, sí. Entre los... Entonces me parece que eso sí continúa siempre y es como una mirada ya que uno tiene. Sí, uh-huh. Sí, de uno no, es difícil escaparse de uno, o sea que sí. Si eso está en uno, eso en la escritura está. Sale. Sí. También pensaba en preguntarte acerca de tu profesión, ¿no? Porque vos sos fonoaudióloga especializada en discapacidad, uh-huh. Y, digamos, tu trabajo y tu formación profesional te hace trabajar permanentemente con subjetividades en sufrimiento, con niños, con familias, y lo digo así tranquila porque además sé cuál es tu línea de trabajo y sé que te importa mucho. Entonces, a la hora de mirar tus textos de afuera, vos ves esa impronta, ves más la impronta de los autores que leíste y a los que te quisieras parecer o quizás no, digamos, yo creo que es una melange, pero vos como que reconoces algo de ese trabajo tuyo con la subjetividad de los chicos con discapacidad, de alguna manera en el trabajo literario, va por otra vía, no lo ves, ¿cómo es? Yo creo que sí, pero es como muy sutil, porque por ejemplo en dos a mí lo que me interesaba era investigar qué pasaba en la psiquis de una persona que llega a un extremo tal de rozar o meterse de cabeza en la locura, digamos. Era como un límite muy fino entre sí. La cordura y la locura, y que hacía que algo te hiciera pasar ese límite. Bueno, muchos microrrelatos también. En lo que no se sabe también hay como, bueno, más trabaja el tema de cuestionar las maternidades y paternidades, y también tiene una línea que investiga, si se quiere, lo que le pasa a alguien que decide suicidarse, quitarse la vida. Entonces sí, siempre estuve como muy intrigada en qué pasa en ciertas psiquis de las personas para llevarlas a determinadas decisiones o elecciones de vida. Y ahí sí me parece que podría llegar a pensarlo desde el ámbito terapéutico, que es donde uno, digamos, aborda el lenguaje. Uh-huh. Pero es así como muy sutil, uh-huh, como muy sobrevolando la escritura. Uh-huh. Y en cuanto al otro, los autores que vos sentís que han dejado impronta en tu forma de escritura, o eso es dinámico, va variando. En realidad tengo una predilección por autores argentinos y latinoamericanos. Uh-huh. De lo que leí, creo que un 80% es de la zona. Nuestro. Sí. Pero no me animaría a decir que está influido. No. Siempre es cuando me preguntan qué referentes tenés, me parece como un poco hasta pretencioso, porque no sé si los puedo poner como referentes. Sí me gustan mucho determinados autores, pero no pretendo, digamos, que mi escritura se parezca a eso, porque me parece como demasiado. ¿Y qué autores te gustan tanto? Bueno, me gustan Andrés Rivera, ahora me voy a olvidar un montón. Isidoro Blaisten, Cortázar, bueno, uh-huh, bueno, Borges también me parece como una cosa súper inalcanzable, uh-huh, y suprema. Silvino Campo, uh-huh, bueno, ya te digo, me estoy. Bueno, John Berger, que ya es del otro lado del Atlántico. Uh-huh. Y me estoy olvidando cantidad. Anoche hablábamos de Sara Gallardo, que te vea. Sara Gallardo. Para hablar de alguien más contemporáneo. Que sí, que la redescubrí, la descubrí en realidad hace bastante poco. Y bueno, leí a Ise Juaz, que me pareció uno de los mejores libros que leí en mi vida. Y ahora estoy leyendo Macaneos, así que sí, también la puedo incluir en el, uh-huh, en el ranking. Sí, puedo adelantar que en algo que estás queriendo empezar a trabajar, bueno, ya lo dije, te vendí al aire. ¿De lo que te dije anoche? La construcción de perfiles. Ah, no. Bueno, eso no, Carolina. Lo salteamos. Callate, Caro, callate. Hablamos de la próxima novela, si querés. Sí, contanos un poquito. Está en realidad muy, muy verde lo que es el trabajo de edición, porque es más que nada ya como un acuerdo. Pero ya hay una sí, editorial. Sí, hay un compromiso, bueno, de Modesto Rimba, de un interés de publicarla. Tenemos que empezar el trabajo de edición y sobre el material. Uh-huh. Pero bueno, básicamente lo que aborda la novela es, bueno, se trata de Javier, que es un luthier que vive en Aedo, que recibe así como de sopetón dos cajas de una exnovia que se suicidó hace unos meses, y él, digamos, está como muy intrigado y empieza a querer saber qué pasó. No era una novia, no había sido el amor de su vida ni nadie demasiado significativo, sí que él quería mucho y que habían quedado, digamos, con cierto vínculo, y bueno, quiere saber qué pasó con esta exnovia. Uh-huh. Y al mismo tiempo conoce a Jimena, que vive en Aedo, que tiene un bar en Aedo, y que hay algo muy misterioso en torno a su maternidad, que Javier tampoco llega a dilucidar qué pasa, y bueno, está como ahí en terrenos oscuros, sí, pantanosos. Y hay muchas cuestiones que no se saben y que uno tiene que convivir con eso. Ajá. Por eso es lo que no se sabe. Sí. Uh-huh. Está bien. Así suena interesantísimo. Sí, espero que sí. Espero que sí. ¿Qué tanto? Vos decías, recién entra en trabajo de edición, sí, ¿no? Y bueno, por lo que uno sabe y uno escucha estos últimos tiempos, el editor muchas veces es casi un coautor, ¿no? Hay muchos escritores que uno conversa y muchas veces el trabajo de edición transforma bastante el texto original. Sí, en realidad a mí no me pasó mucho con los editores con los que tuve la suerte de trabajar. Uh-huh. Nunca tuve que llegar, digamos, a niveles de acuerdos demasiado peleados, digamos. Uh-huh. Siempre fueron sugerencias y un trabajo conjunto, pero no de yo sentir que estaba como resignando. Uh-huh. Demasiado. Algo. No, siempre me fue como muy armónico todo, por lo menos en mi experiencia. Uh-huh. Así que no es tu caso. No, no. Bien. No es mi caso. Con la poesía medio de costado, ¿no? Medio. Yo digo que yo escribo poesía como canto en la ducha, es como una cosa más íntima. Qué buena comparación. Es como muy íntimo, si bien a veces las muestro e incluso hasta puedo llegar a publicar alguna. No, nunca me sentí habilitada, si se quiere, para pensar en publicar poesía, porque eso me parece como que es hasta un ejercicio personal. Entonces me siento eso, como que funciona de esa manera en mi caso. Uh-huh. Y sé que está mal y lo reconozco, pero leo poca poesía en comparación con lo que leo de narrativa. Bueno, tampoco está mal, uno va leyendo, va eligiendo también qué quiere leer. Sí, sí, por ahí textos más poéticos, perdón, que no, pero sí, eso sí he llegado a leer. Uh-huh. También. Pero con la poesía tenemos así una cosa rara. Sí. De intimidad, pero así, con respeto. Se miden con respeto. Sí. ¿Querés leer algo tuyo? Sí, ¿cómo no? Que tengo. Bueno, esta es una microficción que se llama Triste. Y dice: le dejé mi tristeza en la puerta. Cuídamela un rato, le pedí. Ya vuelvo. Él la hizo pasar, le lavó la cara sucia y le invitó a jugar un rato con su perro. Le hizo chocolatada con tostadas y dulce de leche. Después la dejó tocar las cuerdas de su guitarra y le puso algunas canciones. Mi tristeza y él se sacaron fotos, dibujaron con crayones en hojas lisas de colores y se rieron mucho con chistes tontos. Todo eso me lo contó ella cuando la fui a buscar. Él abrió la puerta y me devolvió a mi tristeza limpia y sonriente, como nueva. Cuando vuelva a ponerse oscura, volveré allí a llevarla de visita. Qué curioso. Esa microficción que leíste de Poleas, en su momento te dije que me pareció la más poética de todo el libro, sí. O la única poética de todo el libro. No sé si fue a propósito que la elegiste, pero... No, pero estoy como... Acá hay una que a mí me encanta, ¿puedo leerla? Sí, claro. Noche cerrada, también es de Poleas. Despertó en la madrugada, calculaba que serían las 4 o las 5. Se sobresaltó cuando notó la oscuridad absoluta a su alrededor. Había olvidado dejar la luz del baño encendida, como lo hacía todas las noches. Recordó también que no había reemplazado la lamparita del velador cuando accionó la tecla y nada se encendió. Se levantó y atravesó la puerta de su habitación, intuyendo el espacio. Cuando llegó al pasillo, su mano derecha se apoyó en la pared. Así se guiaría hasta el baño y encendería esa luz. Pero la mano recorría la superficie fría y el marco nunca llegaba. Allí donde debía estar, no estaba. Creyendo estar desorientada, avanzó unos pasos más, sostenida por el tacto y el piso a sus pies. Nada cambió. Se aseguró no estar soñando e intentó una alternativa, regresar a la cama. Se dio vuelta y rehizo el camino hacia la habitación. De nuevo, el muro se volvió interminable. Entonces, encerrada en la negrura infinita, apoyó la espalda contra la pared, se deslizó hasta el suelo, y así se quedó, abrazada a sus piernas, a esperar el día. Tienen unos ribetes fantásticos. Sí, algunas sí, está muy bueno. Sí. ¿Quieres leerte otra más? Bueno, leo esta. A mí me gusta mucho esta. Se llama Tan tarde. Durante todas las noches de su niñez, su padre le contaba un cuento antes del sueño. Las protagonistas eran siempre princesas, reinas y otras especies nobles. Historias encantadas que tenían como escenarios castillos lujosos, frondosos jardines y ciudades incandescentes. Las damas eran conquistadas por señores distinguidos que para ello realizaban proezas arriesgadas y recompensaban a las que luego serían sus esposas con regalos, entrega y una vida colmada de satisfacciones. La niña escuchaba robada cada frase y en sus sueños se repetían los relatos, y ella era feliz por duplicado. Creció, atravesó los años, despidió a sus padres, cumplió con los mandatos que creyó heredados. Y un día, luego de terminar con el trajín cotidiano, cuando el cansancio hacía su visita, apoyó la espalda en la silla de la cocina, se miró los pies marchitos, las manos agobiadas sobre la mesa simple, y se preguntó si sería apropiado, ahora, tan tarde, condenar a su padre por no haberle contado una vida más auténtica, por haberla encandilado con reflejos que no predijeron nunca esos, sus días llenos de remiendos, hartazgo y soledades. Hermoso, wow. Muy bueno. Hermoso. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Tendremos tu novela acá seguramente, sí. Cuando esté lista harás alguna presentación en Mar del Plata. Sí. Si hay Feria del Libro también vendrás seguramente a la Feria del Libro. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, sí, sí. A ver, la carpa está. Bien. Las carpas están para así es. Hay que ver si la llenan de libros. Sí. Nosotras vamos a estar. Sí, hacemos como sea. Feria en la medio de la plaza. Como sea. Una mesita. Bueno. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio, por invitarme. Y nos vamos con un tema que elegiste vos, que sí. Es Pétalo de Sal, de Fito Páez. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el...